En este último tramo de la hora que si nos ven el informativo de La Bulla, queremos tocar este tema que habíamos comentado ya en otras oportunidades, Edu, que son los aumentos desmedidos, los tarifazos que hay a los servicios de la luz, gas, de todo. Y en particular veníamos viendo que un grupo de vecinos y vecinas autoconvocadas venían organizándose para reclamar en los tarifazos. Hace un tiempo leíamos, no, hace un par de semanas atrás leíamos que Esal pedía una suba del 57%, después salió el jefe del programa de gestión y recursos federales, Andrés Demerkov, a decir que no, que era del 20%, y bueno, allí como a rectificarse. Así que estamos como en una situación medio... En la nube estamos. Sí, ahí sabiendo que los tarifazos están, Mati. Claro, también fue tema de campaña, ¿no? De uno de los candidatos ahí que había propuesto una estación de eléctrica provincial, ¿no? Ah, también. Pero bueno, quedó ahí en el tintero. Quedó todo en la nada. Bueno, no sé si serán necesarios. No sabes. Bueno. De todos modos, sabemos que los aumentos están. Y para saber cómo se ha desarrollado un poco más la cuestión, estamos en contacto telefónico con Sergio. Él es autoconvocado de aquí de San Luis y que nos va a contar un poco cómo ha vivido él la situación. Buenas tardes, Sergio. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Le agradecemos el contacto. Y queríamos que nos relate un poco cómo es esta, cómo han vivido ustedes esta cuestión de organizarse, de salir a reclamar, interiorizarse, y cuáles han sido las acciones que han desarrollado. Primero quiero darles las gracias por habernos tenido en cuenta y habernos permitido escucharnos, ¿no? En principio todo esto comenzó con mucha angustia, mucha desazón, en virtud de que estamos, obviamente, como es de público conocimiento, en una situación que está atravesando el país. San Luis no está ajeno, lógicamente, de todos los incrementos, no solamente a la luz, sino a todos los servicios básicos y elementales para la vida de cualquier vecino, de cualquier persona. Así es. En primera instancia, bueno, nos movilizamos porque, bueno, o sea, entró la preocupación debido a que nos habíamos enterado de que Edesal había solicitado un 63% de aumento. Los vecinos empezamos a autoconvocarnos por intermedio de las redes sociales, con el motivo de manifestar la disconformidad total sobre ese incremento, porque iba a impactar en la facturación de cada usuario, cifras que indudablemente hay muchísima gente que no iba a poder pagarlas. Claro. Entonces, bueno, en primera instancia fuimos a hacer un reclamo a las puertas de Edesal. Lógicamente nadie nos dio ningún tipo de explicaciones. De allí nos movilizamos, por intermedio de notas, y tuvimos recolectando firmas de todos los vecinos para una audiencia en Terraza del Portezuelo y a posteriori en el ente regulador de energía eléctrica. Bueno, en primera instancia nos movilizamos, fuimos a Terraza del Portezuelo, estuvimos en la Secretaría del de Desarrollo y Infraestructura de la provincia, y bueno, le solicitamos a las autoridades que por favor intercedan, no estábamos de acuerdo para nada con el incremento que se estaba planteando. Entonces ellos, bueno, nos respondieron de que no era el 63%, sino que iba a haber un techo en ese incremento que no iba a superar el 20%. Eso fue lo que nos contestaron, y de hecho creo que salieron por algunos medios a aclararlo. Sí, no era como se había comentado el 63, sino que se iba únicamente a tratar, digamos, pero que no dependía de ellos, que solo tenía que aprobar la comisión del ente regulador de energía eléctrica, pero que iba a superar un techo del 20%. Bien. Bueno, el día martes nosotros estuvimos reunidos con el ingeniero Gerardo González, el titular de la entidad que regula la energía eléctrica aquí en provincia de San Luis. Ya habían resuelto, lógicamente, el 15% del incremento hacia el usuario, o sea, el aumento ya estaba aprobado, ¿verdad? Claro. Bueno, lo que nos refirió el ingeniero es de que ellos antes de la comisión, antes de haber tomado este tipo de determinación, hicieron un análisis exhaustivo, ¿no? Y, bueno, llegaron a la conclusión de que se les iba a permitir el 15% del incremento de la energía eléctrica. Bueno, nosotros totalmente desconformes, porque, bueno, entendemos de que hoy la situación es bastante crítica, claro. Estamos en un país donde tenemos una economía inestable, donde nosotros los ingresos que tenemos es en peso y pagamos los servicios dolarizados, porque esa es la realidad. Así es. Y bueno, y es muy triste de las veces que nos hemos movilizado de encontrar personas de la tercera edad, de personas mayores, donde llevaban sus boletas de luz y otros servicios, el gas también, y optaban entre comer y pagar los servicios. Y eso, bueno, nos motivó a seguir, digamos, con más energía para que nos escucharan. Lógicamente, lo que nosotros le contestamos al titular del ente regulador de energía eléctrica era de que, bueno, de que nosotros tampoco estábamos de acuerdo con el 15%. Creo que este no es el momento para aumentar ningún servicio, ninguno. En este momento creo que falta de trabajo, la clase pasiva, nuestros jubilados, tienen un ingresos que no llegan a cubrir las necesidades básicas, son personas que tienen gastos con medicamentos que también han aumentado, y encima le sumamos el 15% a la luz, no nos parecía para nada justo por parte de la empresa. O sea que entendimos de que analizaron exhaustivamente, digamos, la situación económica de Desal, pero se olvidaron un pequeño detalle. Tendrían que haber analizado la situación de cada uno de los usuarios, claro, de cada uno de los vecinos, de que hay gente que realmente, como le estuve comentando recién, hay gente que está optando entre llevar su sustento, o sea, en la mesa, o pagar un recibo de un servicio elemental. Entonces yo hablo un poco, representando un montón de gente, un montón de vecinos, que no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo para nada, no solamente con el incremento de la energía eléctrica, sino de todos los servicios. Creo que no es el momento para poder hacerlo. Y en esto hay empresas privadas que siguen ganando, teniendo ingresos, cuantiosos ingresos, porque nunca pierden, y nosotros, el pueblo allí, como claro, en situación lógicamente, o sea, lo que nos manifestó el ingeniero Gerardo González fue que este incremento lo hacía porque Edesal venía, o sea, con todo este desfasaje en la economía de nuestro país, digamos, como quería amortiguar las pérdidas que la empresa podía llegar a tener. Claro. Lo que sí, esta empresa me imagino que en sus años habrá ganado muchísimo dinero, pues son empresas, son grandes, son monopolios. Son entonces monopolios. Si comparamos a ellos la problemática económica que tiene una empresa al bolsillo de aquella persona asalariada que apenas llega a fin de mes, entonces me parece que no estamos siendo justos. Me parece que estamos pensando y seguimos pensando con la complicidad del gobierno, ¿no? Porque el gobierno parece ser de que miró hacia un costado o sigue mirando a un costado, se desentiende de las necesidades básicas de cada persona. Estos son servicios básicos que la persona necesita para poder vivir. Tal cual. Entonces, no podemos seguir desangrando el bolsillo de la gente si hoy tenemos que hacer un sacrificio, ¿no? Llámese empresarios, trabajadores, jubilados. Bueno, empecemos primero por los que más tienen. Empecemos por sacrificar a aquellos que son empresas, que son monopolio. Entonces, ahí vamos a tratar de llevar un país adelante. Siempre, digamos, el hilo se corta por lo más débil, es lo que tenemos. O sea, siempre quién es el que, digamos, el que más se desangra en esto, y somos nosotros, los que menos tenemos. Y sí, y exactamente. Así es. Sergio, ¿en torno a esto se van a seguir reuniendo? ¿Cómo hay algunas otras acciones que piensan desarrollar? ¿O ya con estas respuestas entienden que está agotada las instancias de diálogo? No, vamos a seguir y vamos a endurecer nuestros reclamos. Vamos a tener que salir a buscar firmas. Acá tenemos entendido de que en la provincia de San Luis hay 200.000 usuarios, que es lo que nos informó de SAL, y queremos llegar a tener más o menos 100.000 vecinos o 100.000 firmas para poder hacer escuchar más enérgicamente el reclamo de decirle: señores, no estamos de acuerdo con los aumentos. O sea, no para nada, no estamos de acuerdo, no solamente con el SAL, sino con las empresas de distintos servicios. Acá no estamos hablando de una empresa de cable, ¿sí? Donde yo, si no puedo pagar el cable, lo corto y vivo igual. Acá estamos hablando de elementos de necesidad básica para vivir. Una persona de avanzada edad, si no tiene gas, si no tiene luz, un chico, una criatura, no le podemos explicar. La gente se está cada vez restringiendo a un montón de cosas, al uso de un montón de servicios, porque justamente no se pueden pagar. Y encima seguimos con los aumentos. Entonces no, vamos a seguir organizándonos, vamos a esperar las boletas, ahora ya deben estar por llegar, a ver cuál o cómo van a impactar, digamos, en los bolsillos nuestros, y vamos a endurecer las protestas. O sea, que queremos que nos escuchen y que alguien pueda llegar a entender lo que nos está pasando, que analicen exhaustivamente nuestra situación, así como analizaron la de la empresa de SAL. Eso es lo único que queremos. Ya la conocen, me imagino que ya tienen que estar en conocimiento de la situación de la gente. Pero bueno, muchas veces los gobiernos miran un poquito para el costado y se olvidan de que hay gente que, por ejemplo, aquí, sin ir muy lejos, en la provincia de San Luis, hay muchas personas que viven de un plan social y que comen de ese plan social, y ahí tienen que, obviamente, pagar sus impuestos, educar a sus hijos, y es muy difícil. Es muy difícil con los incrementos que se hacen en los servicios que realmente la persona necesita para vivir. Sí, que son imprescindibles. Bueno, Sergio, los micrófonos de La Bulla están abiertos para lo que necesiten difundir en torno a este reclamo más que justo y necesario, así que estaremos en contacto, y muchas gracias por este tiempo. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes y aprovechar para decirles, bueno, a los vecinos, que nos hagamos escuchar en forma pacífica, lógicamente, porque somos personas de bien, somos personas civilizadas, y que hagamos escuchar nuestros reclamos. O sea, lo único que nosotros queremos es que si vamos a llevar este país adelante y vamos a sacrificarnos todos, así como la situación de SAL, que planteó necesitaba este 15%, nosotros le decimos que no, que vamos a empezar el sacrificio por los que más tienen. Ellos son empresas y vamos a seguir demostrando de que no estamos de acuerdo para nada con ningún tipo de incremento en estos servicios que son básicos y elementales para la vida de cada uno de los puntanos. Bien. Bueno, muchas gracias por el contacto, Sergio. Buenas tardes.